Scout, que se nos viene para el próximo domingo, festividad patria, 9 de julio, un día muy sentido para todos los argentinos y todas las argentinas. Y los Scouts que siempre, cuando hay una festividad, dicen presente con su locro, pero además lo hacen con un carácter de poder recaudar fondos, porque se vienen dos viajes importantes. Vamos a hablar con una de las que forman parte de este grupo Scout Cura Brochero. Hablamos con Paloma Calfú Silva, ella es educadora del grupo Scout. Paloma, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Y sí, es como vos decís, realmente el clima, y si esto sigue así, lo mejor para este domingo, aparte de la festividad patria, es poder comprar el locro de los Scouts, que vamos a estar ahí en el campo Scout. Totalmente, y te puedo asegurar, Pablo, lo charlamos con Nancy Mahon, que también es una gran amiga, aquí le mandamos un abrazo grande, que no va a haber ollas que aguanten tanto locro. Digo, ¿cuánto tienen pensado preparar? Mira, tenemos pensado preparar 200 porciones, estamos sujetos justamente a todas las reservas que quieran hacer. Que nos pueden llamar para justamente reservar. Aparte de que vamos a llenar el locro y la olla de locro, ese locro va a estar espectacular y va a estar muy rico, como solemos hacer los Scouts. Así que, esperamos los pedidos de toda la audiencia. Totalmente, nosotros bueno, ya en redes sociales tenemos todos los datos, allí los celulares, dónde se retira y demás. Pablo, contanos, ustedes están encarando algunos viajes importantes y está bueno también que la gente lo sepa del otro lado, ustedes necesitan recaudar fondos para eso. Exactamente, la finalidad de este locro está dividida para la unidad de Scout, que son los chicos que están de 11 a 13 años, y la unidad caminantes, o la rama caminante, que está de 3 a 17 años. Ambas tienen pensados hacer un viaje fuera de la provincia para conocer, para justamente interactuar con la naturaleza que nos da el paisaje de otras provincias también, y bueno, por eso estamos tan embalados y tan necesitados de que esto salga más que bien, porque todo va para el proyecto que los mismos chicos propusieron. Esto es una propuesta que nace de los chicos y nosotros ahí acompañando, como siempre, los educadores y todas las familias acompañando a este proyecto que los chicos que quieren conocer otra provincia. Qué lindo. En el caso de la unidad Las Cataratas, sí. En el caso de los caminantes se está definiendo, porque bueno, todo también depende de los costos. O sea, estamos realistas que hoy dependemos de esos costos, pero tenemos fe de que todo va a seguir en orden y que vamos a aumentar esos ingresos para poder llegar a las provincias que nos proponemos conocer. Pablo, y preguntarte, en la rama de 11 a 13 años y de 13 a 17 sí. años, ¿de cuántos pibes sí. y pibas estamos hablando? Actualmente en la unidad tenemos alrededor de 35 chicos y en la rama caminante alrededor de 20 chicos son los que están, 20 beneficiarios son los que están asistiendo todos los sábados a las actividades que tiene el grupo Scout, que son de dos y media de la tarde a 18 horas. Eso también invitamos a toda la comunidad que quiera participar y llevar a sus hijos a conocer las actividades y luego participar. Sería un golazo. Bueno, qué lindo. Uno se pone a pensar, Pablo, ¿recordás cuántos años tiene el grupo Scout? Por supuesto, 52 años. Bueno, fíjate, yo solamente te pregunté la cantidad de pibes y pibas de dos ramas. Da casi 60. A 52 años, los Scouts sintetizan en gran parte también la historia y la vida de gran parte de la familia de la Villa y de la Sierra Chica, ¿no? Sí, pertenecemos claramente a la identidad de la ciudad de Villa Allende. Han pasado muchas personas por ahí. Es muy lindo el grupo Scout, todo lo que te deja, todo lo que te enseña, las personas que conoces. Imagínate que yo, en mi caso, por ejemplo, conocí a mi esposo ahí. Hace ya 20 años estamos casados y nuestros hijos ahora van a los Scouts. Es como la historia sin fin y en la que todos vamos aumentando esta hermandad, esta familia del cura Brochero 292. Fundada, por supuesto, por nuestro Cacho Mariani, a quien siempre tenemos presente. Qué linda historia, Pablo. Bueno, a ver, la invitación está hecha para que la gente se llegue. Repasamos rapidito, si tenés a mano el tema precio, los pedidos y demás. Sí, la producción sale 1.200 pesos. Si compras dos porciones, te quedan en 2.000 pesos. Te conviene comprar. Ay, no me digas que se nos cortó. Bueno, estiro un poquito de acá a ver si la podemos recuperar a Paloma para hacer el cierre. Pero te cuento lo que ella misma te estaba comentando. Que te conviene comprar de a dos. Porque una porción sale 1.200 pesos, que ya es barata. Pero dos porciones te salen de 2.000 pesitos. Ay, no la tenemos, o sea que o se quedó sin señal. Bueno, ya le mandamos el fuerte abrazo y tiramos toda la data nosotros. Locro Scout, 1 por 1.200, 2 por 2.000, y el pancito casero, Gambarte, si te vas a comprar el Locro Scout. Basta. Nada, ni lo discutimos, ya está. Eso no va ni pan lactal ni gacetite salvado, va con un pan casero, olvídate. Pedidos al 3512-96-8771 o al 3517-634151. Si no lo pudieron anotar, en las redes sociales del Anexo, hoy, mañana y pasado, lo van a encontrar. Retiros en el Campo Scout. Allí Derqui 83, desde las 12:30 del próximo domingo. 38 minutos de las 12 en todo el país, estás en la radio que nos une. Bueno, queda un ratito más de programa, te vamos contando. En un rato repasamos algunos de los títulos que se van actualizando de esta jornada de miércoles. Ahora hacemos canciones. Nos quedamos hasta las 13.